Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, estimado público que escucha Radio Universidad de Guanajuato. En esta ocasión, quiero invitarlos a que nos acompañen este fin de semana en el Cineclub UG a disfrutar del programa Rumbo al Cervantino 50. Les tenemos preparado, junto a nuestros amigos de la Tierra del Sol Naciente, el ciclo Más Japón en Guanajuato. Podrán gozar este fin de semana de tres películas japonesas que estaremos proyectando en el teatro principal de nuestra capital cervantina. お茶を始めて 24年。 そういうことだったのか。 あんた、 お茶習ったら? お茶いいな。 El sábado 27 en punto de las 6 de la tarde tenemos el filme Todos los días son un buen día. Esta historia basada en la exitosa obra del ensayista Noriko Morishita y bestseller japonés de la literatura Feel Good ilustra grandes lecciones de vida para su protagonista a través de la ceremonia del té. Tras la recomendación de su madre, la veinteañera Noriko y su prima Michiko comienzan a tomar clases de ceremonia del té bajo la tutela del profesor Takeda, quien tiene la reputación de ser un excelente maestro. Al principio, Noriko se confunde con las intrincadas reglas, pero con el tiempo empieza a darse cuenta del verdadero significado de la ceremonia del té. Midori, 今日からお弁当をパパが作ります。 El domingo 28 tendremos a las 4 de la tarde el filme El lonche de papá, una adaptación cinematográfica de una historia real que fue retuiteada por 80.000 personas y que obtuvo más de 260.000 me gusta en Twitter. La historia relata los 3 años de secundaria de Midori, quien comía el lunch o bento que su padre le preparaba todos los días. En el evento de su último día en la secundaria, Midori encuentra una foto del primer evento de la secundaria, junto con una carta escrita a mano por su padre. El director Masakazu Fukatsu explica que en Japón la relación entre un padre y su hija, cuando ésta está en la pubertad, es extremadamente complicada. Las hijas, en su adolescencia, procuran separarse lo máximo posible de sus padres. Esto aplica al padre, no a la madre, hasta el extremo de no compartir el lavabo ni la ducha e incluso no meter la ropa junta en la misma lavadora. La cinta navega por esta compleja relación entre dos puntos de vista, el del padre y el de su hija, sobre el vehículo del obento. El mismo domingo 28 a las 6 de la tarde, acompáñenos a disfrutar de la proyección de Pop in Cube. Esta es una animación sobre unas chicas que se enfrentan a la crisis de un mundo de fantasía. Esta película fue lanzada en conmemoración del 60 aniversario de Toei Animation. Izumi, de tercer año de secundaria, encuentra un fragmento de tiempo en el mar. Cuando ella toma ese fragmento, descubre un mundo desconocido y aparece un extraño animal llamado Pokon. Pokon le dice que el tiempo del mundo está en peligro de descomponerse, por lo que junto con otras 4 chicas intenta salvar la crisis. No se pierdan esas 3 cintas este fin de semana. Recuerden que las proyecciones serán el sábado a las 6, el domingo a las 4 y a las 6 de la tarde. Acompáñenos en este ciclo de cine japonés, rumbo al Cervantino 50 en el Teatro Principal. Entrada completamente gratuita. No olviden su cubrebocas. Mis padres me traicionaron, no tuve la oportunidad de elegir. Mi bautismo fue involuntario. Naturalmente el mío también. ¿Y para qué necesitas el certificado? También los invito a disfrutar de la película El Apóstata, que les tenemos preparada en alianza con Filmin Latino en nuestra sala de cine en línea para disfrutar en casa. En esta cinta, Tamayo decide apostatar ante la iglesia. Durante el arduo proceso burocrático, recuerda la intermitente relación que mantiene con una prima, algunos actos crueles de su niñez, su vínculo con una espiritualidad ajena y sus dificultades para seguir el camino paterno. La familia lo sabe. Anda, peluca, acaba la uni, acaba algo y déjate de tonterías. ¿Sabes lo que es una tontería? Casarse de blanco y llevar a los niños al colegio de Boadilla. Este filme estará disponible del 29 de agosto al 4 de septiembre y podrán acceder a su visualización en el sitio cultura.ugto.mx para que la disfruten desde la comodidad de su hogar. La católica se hizo sin escuchar mi voluntad. Por último, quiero que conste ante este tribunal que la guerra ha sido declarada. No olviden buscarnos en Facebook como Cineclub UG para conocer estas y más películas que tenemos programadas para ustedes, nuestro apreciable público conocedor del buen cine. A nombre del grandioso equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto. Y elevarte así de la razón. Su divina justicia. Duerme ya, hijo.